tú sin móvil, el trébol troyano se ha fundido con el mar. He optimizado personal, enterrado el amuleto, moviendo el ratón. He curado mis micosis, declarado el caudal. Ya no muerdo al peluquero con el que hago small talk. Fenomenal verme recomendar. He sellado tus recetas, he empezado a votar. Cuando llegue a Ciudadano, entenderé. Comulgando con tus ruedas sigo sin entender. El dron de tu despertador socialdemocrático, sedado. Déjame pensar lo que pienso de ti. Déjame pensar lo que pienso de ti. Cada día voy a pensar lo que pienso de ti. Cuando acaba el día me sorprendo, blasfemando sobre mi seguridad. Pienso de ti.